¡La radio! La puta radio de siempre. La Radio Radio. La nueva radio hardcore. Mira, mira, entra, la que chanda, la que naja. La que te parte la cara. La que te arde de la entrada. Ya que piñada, como es padre, que ¿no? Mira que un día en otro programa que tornades, tío, porque es que tú eres el que. Oye, tío, el que casi. Oye, no me exiteo, que eso es más para mí ahora, ¿eh? Bueno, va, ¿cómo estás? Te contamos ya después de que has tornado del hospital, ¿qué tal? Me vais poco a poco, el reposo que tienen que ver es poco a poco. De casa, la madre está muy controlada, ¿sabes? Está muy controlada, está ahí en la pulsera y ya de la preso, ¿eh? Que me pega correntades, pero bueno. En ánims ya de tornar a la radio. Bueno, pues va, hoy tenemos así al señor Araque. Aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano, Araque? Bien, bien. Demasiado destroyer. Demasiado destroyer. Acércate si esto no se oye nada. Pasa el micro. Ahí. Pasa el micro. Pero tecnología, aquí. Tecnología. No, pero es que esto es una mierda en realidad. Llama una tarjeta de sonido y. Somos pum, somos pum. Claro, si este radio es pum, por eso. Claro. Bueno, el tema que hago escoltat era el de Cocker Sparrer, Because You're Young, y le he posado porque. Como al Piña le ha pasado estas cosas de. Este chunguillo, ¿no, Piña? Problemas de salud. Pues va, para que te agafe la juventud de una otra forma, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿qué tienen de actualidad? ¿Dónde? Avui tenim la censura del programa. La censura del programa, que bueno, com haureu vist, es van tancar la pàgina, alguns listillos, no sabem encara de què. Si va, jo al principi pensava que era l'Ajuntament, com van dir. Sí, però després és que tampoc ens han contestat. Jo vaig enviar un e-mail als administradors preguntant per què ens havien tancat la pàgina i estic encara esperant que me contestin. Ja, i ja, després pensàvem que era de les GAE. Perquè com teníem la pàgina de descàrrega de discos, pues... Sí, no, no, de la SEA, ¿eh? Pues han... Ya, mira, te recuerdo que criticaban a la SEA en el programa, pues mira, toma. Ahora vindrán a denunciarnos otra vez. Pues, denunciarnos. Ahí, no hemos solo de ahí darrere. Tenéis todos nudos. Tenéis baquetes, el pobre Cataluña será ningún tío. Tío, baquetes. Yo, mío, mío. Y bueno, que no parlar de Vox, que está en Miguel, ¿no? Y qué notición, ¿no? Sí, s'han hagut les corregudes, però bueno. Hasta el 2012, no? Sí, bueno, a partir del 2012, però no deixa de ser a partir d'un plantejament completament especista. Ja, yeah. No? Que te vagin al zoològic, no? Que això diuen els podadors. Els podadors del teu poble. I això és que defenen d'animals, doncs que vagin al zoològic a protestar també. No sé si es referia a protestar per animals o que se posen allí en una gàbia, no sé a què se referia entre els esports. Bueno, pues no sé. No, però crec que és un plantejament de com els bous no valen per a res, és a dir, els partits de que els animals estan al servei de la humanitat. Jo n'hi havia un torero que eixia i deia que els bous quan se estan machacant allà, deia que creaven unes endomorfines, sí. Perquè com ells són braus, de naturalesa brau, per tant, quan més cabrejats estan, més es mola. Però tot és creant unes endomorfines que això es feia ser feliç, o sigui, mentre no? t'estaven torturant, que eres feliç, i guai. I són les persones també. Rollo Sado, tio. Rollo Sado, no? Sí, és una forma de Sado. A mi em mola que me meten en el calabozo, la bonetina. Sí, claro. Que te den una mierda de comida ahí todos los días. Haciendo la sombra. La sombra, tío. ¿Cómo se llama eso? Haciendo sombra. Haciendo sombra. Yo lo quería, que fea, me va a entangar. Bueno, tenemos así un ex presidiario, así que... Bueno, pues va. Hoy, el programa de hoy es un programa especial dedicado al punk del Butanta, del País Vasco, ¿no? Y bueno, eso ya hablaremos, ¿no? Porque como saldrán grupos nazis por ahí... Claro, pues, yo seré uno de ellos. Nosotros somos uno de ellos. ¿No? Mira, falta mi co. Sí, falta mi co, vaya, falta mi co, tío. I, bueno, i parlarem d'això, del punk dels 80, que per això ha vingut avui a l'Araque, a parlar-nos del punk dels 80, també, a compartir entre tots així, pues, el poc que sabem del punk dels 80, no? Exacte, que no ho van viure, o sigui... No ho van viure. no? Però bueno. Jo vaig viure al final. Tampoc he vist l'escena a New York, però bueno, tot, no? Ja, jo, també. Jo el punt del 80 al final sí que el vaig viure. O sigui, allà en el 91-92 que ja estava la cosa acabant-se. Acabant-se, eh? Però no va morint tota la gent. Però, per exemple, tu, en Canal, jo què sé, la penya punky d'allí, no l'has viscut directament, però sí que has viscut a més. Eh? Sí que han viscut els 80, saps? Que... I Bullosa no és un referent que a tu, pues... Te marca, no? Te marca i sí que saps com han acabat aquesta gent, no? Perquè com han acabat... No, han acabat, però ja ves. Estan ara en el talego o muertos, no? Sí, sí, no filter, no? I este... El cibró no... És... Ah, sí, no s'ha remodelado. Ultracatòlico... Hombre, eso dice. No sé, jo sé que s'ha remodelado, jo. Pues bueno. Pues... Ara posar un tema, no? Per a introduir aquesta secció. Quin tema posem? Escorbuto, ¿no? Cerebro destruido, ¿no? Con eso, con la pila. Corazones destruidos, piña. Corazones malitos. De la tigresa esa. La que sale de Isa, ¿eh? Que si la tigresa y el delfín, ¿eh? Si ves ahí propaganda prosionista. Eso es súper roín, tío. ¿No has visto el vídeo de las Torres Gemelas? No, tío, yo no he visto. Bueno, va, anem a canviar el tema. Ahí va, tenemos destruido de escorbuto. Perdida la esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan. Si la llave es solución, nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida, puta frustración. Se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. Bueno, acabem d'escoltar el tema de Cerebros Destruïdos, d'Escorbuto, que per cert, Escorbuto és un grup que, bueno, és un dels grups de punk que més m'ha agradat a mi. Sí, no t'agrada, i res, ja... No t'apassionen, eh? No t'apassionen, pues, fora d'ací, cabrón. Fora d'ací, ja. Escorbuto són grans, tio. Bé, me mola alguna cosa, però no... No, tampoc... Ves que n'hi ha molt de misticisme al voltant d'ells. Home... Però és que és són himnes, saps? No és música, és himnes, són himnes, no? I per a ser tan desgraciats, perquè eren desgraciats, doncs pues van fer... Demasiado, no? Van ser criats a la margen de Nervión, claro. La margen izquierda. Y... Exacte. Anem molt bé d'anecdotes de lo de que li va pegar uno del Escorbuto el palo al de la Polla Records, o no sé què, la chaqueta... I el baix li va portar també. Ah, no. Peña Macarrilla, ¿no? Peña Macarrilla. Sois en el no acepto de eso. Y bueno, pues... Así contextualizando un poco en el... Pero como anem a parlar del punt del 80 del País Basc, pues parlar un poc de la contextualització, no? De com... Per què sorgió això, no? Perquè vaig... Per... Quins factors socials se, don, se va, es van donar per a que, per exemple, en el hardcore, com parlàvem, era l'Amèrica de Reagan, totes les polítiques ahí, justament econòmic, així a l'estat espanyol... La transició, no? El desengany que suposa l'arribada de la democràcia. Exacte. Què més? L'atur, la crisi... La crisi econòmica, clar. La crisi econòmica. I després també pues, la presència d'ETA i dels comandos autònomos, ahí també actiu i en un suport social especialment ETA bastant gran. Claro, tot això crea una resposta antisistema, no? I bueno, i què? Pues nada, yo creo que también era eso, ¿no? O sea, a partir de una dictadura, ¿no? Una dictadura franquista, ahí viene una transición y a partir de ahí, pues claro, 40 años, ¿no? De dictadura hacen que la gente joven, ¿no? Salga ahí y se enfrente, ¿no? Claro. A quitar la mierda que estaba, ¿no? Y sobre todo el País Vasco, ¿no? Que había mucha presión. Lo más curioso de todo es que claro, que no es... Porque el punto del País Vasco no está realmente politizado... al 100%, como luego pero se sí, le quería etiquetar. Claro, ahí nace el radical vasco. Claro, ¿no? El tío, este que es polla, más una respuesta más antisistema, de decir, no quiero esa mierda, ¿sabes? O sea, eso es una mierda. Después no hay un interés de politizar o capa... Luego hay, después está el interés. Capa el rollo Berchale. Ahora, y grupos como Scorbuto son los primeros, ¿no? Que dicen, a mí no me pongan etiquetas, ¿vale? Nosotros claro. Hacemos pun y decimos lo que nos sale los huevos y... Claro. Y ya está. Pero después busco la polla de eso, Bab, incluso sí que toca. Sí, ligada, ¿no? Sí que se aproximen al rollo Berchale. No. Y de sí. Fet, quis no fa molt els festres que feien els Segui estos, que eren l'evolució de Harrai. Toquen grups, Rip tocaren, la polla, Barricada i més grups. Pues sí. I bueno, i pues, posem un altre tema d'un altre grup o què? Claro. Què posem ara? ¿Quién tema voleu que posem, piña? Yo posaría que me hace gracia Julio Cagueta. No, Julio Cagueta parlarem després de Julio Cagueta. Vale. Perquè com marquen un estil així diferent al punk... Yo posaría Rip, ¿no? Perquè claro, compartixen ahí el split amb Scorbuto. Ah, claro. I parlarem un poc de Zona Especial Nord i tot això, ¿no? Pues, de hecho fue el primer disco que sacaron, ¿no? Claro. Absoluto, Zona Especial Norte, Norte, ¿no? Que era el barrio nuevo este, ¿no? Que era el barrio nuevo, el plan Zona Especial Norte que... Que era un seguiment de la policia, no?, a tot aquest moviment que estava sortint en el País Basc, no? Sí, sí. Així intentava coaccionar-lo, no? Bueno. I quin tema posem? Pues policia, no? Policia, no? No? Terrorisme policial, no? Policia, no? Terrorisme policial. Tria la Maria. Policia, no? Policia, no? És més internacional, que inclús Tragedy fan una versió del policia, no? Ah, sí? Tragedy? Però només diuen que policia, no? Pues que lo vas a pensar en lo que dirà. Bueno, pues ahí va, policia, no? Para todos los policías, funcionarios del Estado, que tienen algunos. Bueno, ya el tema que hemos escoltado era de policía, ¿no? De los Riff, de Scorbuto. Se me hacían menos papeleros que diga Espiña, la papelasa. Bueno, y nos respaldaron un poco de este grupo. ¿Qué? ¿Ahora qué? Pues nada, los RIP eran un grupo de ahí del País Vasco, ¿no? Como hemos comentado. Y nada, ahí junto a Scorbuto, Cicatriz, todos esos grupos, pues mucha peña, ¿no? De esos grupos ha caído también por la heroína, ¿no? Como claro. Que teníamos que hablar. Desgraciadamente ahí yo creo que fue una forma, ¿no? De joder un poco al movimiento punk de la época. Ahora aquí le metemos caballo a saco y acabamos con toda esta mini revolución, ¿no? Que podía haber. Pues sí, la verdad que sí. Es que ni un testimonio de un des principals traficants de heroína del món. Que dia que ella havia entrat al País Basc escoltar per la policia carregar heroína, o sigui que... Sí, mucha apuesta, claro. Ya te digo, es por puto, ya ves, solo queda el Paco, ¿no? De los Ríos también han formado mucho. Claro. De Cicatriz todos. Y así vamos, yendo cortando cabezas, pasando. Claro. Es que estaban comentando abans, ¿no? Que es estrany que algún grupo de que anem a parar avui conserve a tots els membretits. Es que es estranyíssim. Ya. Y bueno, ¿y tú qué dices, Piña? Yo, a ver, yo el que me he escoltado son Escorbuto. Y, a ver, sé poc de ells, pero... A mí... compañeros de jeringuilla y eso, ¿no? Sí, claro. A mí, Escorbuto, me agrada más Escorbuto, pero a Ripley trobe más el todo hardcore que tiene. Claro. En cada que ellos diuen en las entrevistas que no tienen rosa buena en el hardcore. Ah, pero tienen versiones de The Kennedys, ¿no? Ya, tienen versiones de The Kennedys y todo, pero que es eso, que a pesar de que diuen que no tienen rosa buena en el hardcore, como yo digo una chica en todo despectivo, nosotros no tenemos rosa buena a sí, sí. Speedcore que diuen ellos, que diuen Speedcore porque era rápido y eso. Sí. Joder, si estemos son, esos temas son ultra rápidos, tío. Con esa de Clash, a Undertone o a Sex Pistols o a The Who, que son grupos de punk, y después escoltes a Rip y dices, coño. Se aproxima más a Discharge que, claro. que a The Clash o Sex Pistols. Claro. Y bueno, no sé lo que tendrían por el hardcore ellos, pero bueno, ¿sabes? Y bueno, ¿y qué podían decir más del tema de la heroína y eso? Pues que hoy, gracias, ¿no? No hay tanta peña que está enganchada, ¿no? Ya. Bueno, ya no lo busquen Caracau, ¿eh? Sí, pero ya no tanto, ¿no? Esa oleada ya, se han quitado lo que habían liquidado y ya está. Ya el papel de borrar a todo el mundo ya la fet, ¿no? Avui també hi ha altres drogues, també, que claro. A pesar de que no siguin tan... D'ací un any veurem l'efecte de la cocaïna, que... De les pastilles, no? De les pastilles. Sobretot aquí en València, no? Les pastilles, saps? Però bueno, pues bueno, ja, jo posaria un tema ara de VAP o de Vomito, de quin més. O Vomito, que va més a fi, no? Que va més a fi, no? A l'Orrí, ja, a l'Escorbuto. Pues sí. I quin tema posen de Vomito? Bueno, a mí siempre me ha dado Radio Terror, pero... Radio Terror. Lo que queráis. Yo podría tener cuidado, ¿no? Pues ten cuidado, que la hacía la versión... ¿El colegio, no? Sí, puede ser, ¿no? Sí, ahí. ¡Ten cuidado! ¿Cómo la va? Bueno, pues ahí va. Es Sacrilegio. Vomito es una versión de Sacrilegio. Ahí va. Not Bueno, bueno, bueno, estem així de nou en la ràdio que més... Sana. Sana. Un poc d'alegria, tio, si no. Va, no, heu escoltat el tema, bueno, com som tan llanternets, no m'he escoltat el tema de Ten Cuidado, hem escoltat el tema de... Ratas de Ciutat. De Ratas de Ciutat, perquè hem anat a buscar-lo i no el tenien. És que, clar, és que entre tant de papeleo, pues, se traspapelant, i això, i bueno... Elijo un tema, elijo un tema. Elijo un tema, ahí, a la ruleta. Bueno, chicos. Eso es la profesionalidad. Hay cosas del directo. Muy profesional. Te diría de la película esta de Airbag, ¿no lo vas a contar? No me recuerdo, ya fates que la vais a ver. Bueno, seguimos con el tema este del País Basc y lo que era curioso es que això, en cada poble ya que era un par de bandes, ¿no? Ahí que el rollo como si así en Llanera una banda, en Canals tres bandes, en Énova dos, en Roglà cuatro y en les festes de poble ahí tocha tocar ahí. Claro que por cierto en el concierto de Santiota de 1983 se fue 84 86 86 claro que es cuando se fue al referéndum por la entrada de Estado. Vale, 86. Pues ahí es cuando se juntaron bastantes bandas y es donde empezó a tiquetar el rollo de rock al vasco. Van a tocar Barricada, Zarama, Rey... Escorbuto. Escorbuto tocaron también. Claro. Un directo ahí en Tiotán. Pero no sé, la verdad que mola, ¿sabes? Porque es el rollo que del res comencen a eixir bandes... Sí, una cosa muy bien pensable. Comencen a hacer contactes, ya, impensable. Lo que mola son los grupos, los nombres de los grupos. Rollo... basura, porquería té, puta fresca, vómito, bueno, y bueno, servicio, chorromor, no sé lo que será, pero bueno. Chorromor va a decir rot. No sé, pero es rollo que siempre las bandas se busquen noms de grupos ahí súper... super guay y ahí se les pone contrario tu puta madre en Albiol, es una chica, eso es de ahora, ¿no? Tu puta madre en Albiol, sí, tu puta madre en Albiol es un grupo de ara, pero bueno, no valga la pena no hablar de no, pero yo creo que también buscaban escandalizar, ¿no? Claro, por ahí, no, me voy a ver la polla récord, eso a tu vieja, ¿sabes? Te van a ver la polla récord, claro. Es que es forma todo. ¿Sabes? Todo le dona... O como el grupo que querías poner de tu clítoris. Vamos a ver tu clítoris. Bueno, pues bueno. Y res, molaría que aixiren así, ¿no? Tantes bandes, ¿no? Sí. Pues eso fue una época, ¿no? Ilusió también es viu. Bueno, Ah, pero estamos nosotros. Y cuando... la época de Sacrilegio, Rascatacral, Bacay Pollo, que aquí... Hoy pillas. Hoy pillas, ahí duró un concierto, pero bueno. Hoy pillas. Muertos de asco. Muertos de asco, claro. Antes la cuadra, ¿no? Código Punk, Código Punk también, colega. Aquí había bandes. Yo ya os he dicho. Y luego colegas de otros sitios. Pero era bastante costilla, entonces. Hostia, no, era pum, tío. Lucha callejera, tío. Lucha callejera, vaya. Ya, no, bueno, no era... Costrilla, a ver, eso habría que definirlo. ¿Qué es costrilla? Costrilla es una persona que se aprovecha del entorno, ¿sabes? Como si fuera una... Una costra, una sí. Costra. Está clarísimo. Está clarísimo todo lo que es una costrilla. Oh, pero, yo no creo que fuera tan costra. Hombre, no tío. Era tan costra. Ni había tenido una actividad política. Sí, tío, era eso, es un grupo y no era solo costreo y venga ahora a ver Calimocho y a hacer guata. Claro, no. Claro, pero solo eso. Realmente... Que era parte. Era realmente... muchos de nosotros estábamos ahí en el compromiso político, pero... Cuando íbamos a otros conciertos, sí que había bastante peña que... Pero eso ha habido ahí ya, y habrá, ¿no? Ya habrá el típico... Es que en todos los pueblos ni hay gente, sino el rey. Ya, cerrado, la verdad que sí. Pues bueno, yo ahora pues haría un tema de Julio Cagueta o de Damba. Que me agraden mucho porque es eso, lo que di más, que fan ahí sí algo diferente, un ¿no? bass, pero es punk rock que... Que bueno, que yo creo que es muy particular del País Basc, ¿sabes? El rollo Julio Cagueta, Damba... El China, claro, mejor. El Chania o el Chania? El China. El China, creo. Damba, Zarrapo, Delirium Tremens... Después creo que estaba CC77... Bueno, que fan rollo así un rock... Más tranquilito. Exacto. Tienes el y muy melódico, tío. Me agrada mucho, exacto. Parama también, así no, sí. Que després escoltes, bueno, per exemple, Brigada Criminal i seguissin aquesta tradició, saps? Vull dir, és que Brigada Criminal són això, han heredat d'aquest punt, tio, saps? I mola que en un lloc de l'estat espanyol pues, hi hagi tant de diversitat, saps? Per exemple, no hi ha tant de hardcore, com... Bueno, això... a finals dels 80 sí, sí, rotllo, bueno, ja rotllo... Ja comença així l'anestèsia, Escombro crec que és un de l'època també. El Xaniac, el Xaniac, allà, hòstia. Bart. Bueno, Bart, hòstia, són el que vam posar l'altre dia, hòstia. Escoriatxa. Ah, Escoriatxa, Escoriatxa, sí. I Radical Hardcore també, però bueno. Bueno, pues va, posem un tema de... Julio Cagueta. De Damba. Damba? Sí, de Damba, que no sé com es diu el tema, perquè està en baix. Després vos el llegiré perquè no el tinc davant. I bueno, va, ahí va. El tema que heu escoltat és Cobratxelia, de Damba, o Sementalea, no? Com va dir l'altre dia? Saps que els que són bascoparlants se riuran bastant de nosaltres, no? Està ja, clar, com si diguem a Watch You Flame. Això sonaria més anglès, igual, en manis. Ja. Bueno, pues ara un altre grup que m'agradaria parlar. Bueno, hi ha molts grups que parlar, saps? Perquè estem tots, bàsicament, però al fer la divisió ja que estem fent, els que no s'identificaven en l'etiqueta de rock radical basc i amb els que s'identificaven, dels que s'identificaven, parlar de Cortatu, no? perquè és el que dèiem, que va ser, també va ser un dels primers grups que va introduir el rotllo pelat en el País Basc, no? Però Cicatriz també, també anàvem de pelats, no? Però, bueno, sí, alguna època. Una època la primera època, no? Anàvem de pelats. I, bueno, i Portatú anàvem de pelats, no? Al principi anàvem de, eren els primers pelats que hi havia al País Basc. I després foren els primers raperos, també. Quan se'n va ser raperos, no? Raperos amb... Neu Gorria, i després van fer... Vista folklòrica, no? De fet, és que jo recordo quan se va separar el Portatú, que jo tenia 10 o 12 anys, i parlaves amb gent que li molen i dient, és que ara són raperos, saps? Era una cosa com, ara ja no molen, que ara són raperos. Ara, a mi no me molen, segons que feien, tio. Neu Gorria. A Neu Gorria... Sí, a mi sí que me molen. A mi no m'agrada. A mi també. A mi sí. Bueno, a mi no. A mi no. Ara, toma. Incluso que va fer amb Dut. I sabéis el nombre de Portatu? ¿Por qué se llama Portatu? No. Porque era un etarra. Portatu, una etarra? Sí, que cuando fue a cruzar la frontera francesa, eso lo comentan en un comentar. Cuando fue a cruzar la frontera francesa, en el 70 y algo, se lo cargaron a tiros. Sí, se pusieron cortando por eso, o sea, ya eso dice mucho el grupo, ¿no? Ya, igual que la canción de Sarri Sarri, que van a decir... Claro, de Picabia y Sarri Onda, o pero es que sí que era muy declaradamente a Berchales. Ah, bueno, sí, claro, son a Berchales. De fet, en el vídeo, hi ha un vídeo que hicieron en la televisió, que... Y bueno, se declaren ahí... A ver, en las Heavy Bros... A Berchales aproximada al entorno de ETA. A ver, en las Heavy Bros que me compraba yo en el año 93-94... Y es parlante de que la lluita armada es la única manera de conseguir la independencia. Sí, pero ahora sí. No, yo ahora no. Hace unos años, no, ahora hay en... una tregua de ETA y tal. Es que se hace mayor, ya. Ahora hay en la pelota baja. Ahora ha caído del burro, que digo, mamare. Ya cabras del burro, ya cabras del burro. Yo y ha caído, hostia. Para tú lo que falta es pujar al burro algún día, ¿sabes? Porque... No, pero... En la pelota vasca seguís parlant como que... que és un error tornar a les armes i tal, però en els 90, quan estava Neu Gorria, que sí que feia declaracions a favor de... Sí, sí. A favor de ETA. I hi havia moltes entrevistes que feien en Sud-amèrica i això, i parlaven clarament. I en el directo este que te digo también, sale ahí peña ahí con banderas de ETA también, la peña ahí super emocionada. I toca en Herrera de la Mancha per als presos de ETA. I... Bueno, pues... ¿Qué? Posem un altre tema, ahí de puncarrilla. ¿Qué posem? A Julio César, yo soy Julio César, que en la entrevista no se lo había leído. No. Fica, ¿tú la has leído, Piña? No. Se fica, no. Yo soy Julio César y fica, antes posó. Julio César fue un tipo que se... no sé, como dicen, es que no me recuerdo. Espera que tenga ahí el libre, porta el libre, que está por ahí. Está ahí. Que digo, bueno, no parla. Ay, bueno, sí, pues voy a mi coto un bocadillo. Sabía que estoy viendo con Lito. Ay, cambian de tema. A mí ya parla que bueno, no va a caer de mala polémica esa de los niños de fútbol. ¿Qué pasa? Ah, hostia, con niños de fútbol. Pues ¿qué? Nada, ¿qué? ¿Qué pasa en Zaragoza? Pues piña. En una radio en Zaragoza, es de Ciutat Podrida, que fan un fanzín, que per cert, el fanzín está chulo, porque yo tengo tres números del fanzín. Está muy guay el fanzín. I és una ràdio que porten bastant temps fent ja a la ràdio i això. I res, es van enviar, això és un mòbil ahí de puta mare, i es van enviar un CD de... Vosaltres el vau enviar? No, el de Castelló, els que ens editen, van enviar un CD i res, el van punxar en la ràdio i, bueno, i per presentar-nos van dir, bueno, pues ara a continuació, bueno, ahí, en zaragoceño, ¿no? Y yo voy a escoltar un poco. ¡Eh, mañico! ¡Mañico, vamos a contar un tenico! ¡Co! ¡Un tenica! Y dice mucho lo de co. ¡Co, co, oye, co! No, no, está guay la forma de hablar y eso. Pero que eso, que van... Para presentar van a decir, bueno, ahora vamos a poner un tema de esta polémica banda que bueno, ha sido... ¿Ah, sí? Se ha hecho famosa por sus supuestas amistades con... Los amigos de mis amigos son... Con cierta gente ambigua, tal, y que bueno, pues que se han ganado la fama pues por tocar con Secret Army. ¡Oh! Secret Army. Que por cierto, el cantante... Claro, malarias, ¿no? Y milita en CNT, en Barcelona. Sí. Bueno, claro, sí, claro. Que ahora, bueno, luego también se planteaban cómo puede ser que CNT... ¿no? Claro, luego acababan, después de decir eso, de decir que alguien toca tan secretar, mi querido amigos de los famosos Glory Boys de Valencia, y que una amiga había hecho una foto en la camisa de Compton, el que es Santiago. Santiago, te vamos a matar, de puta. ¿Pero qué pasa en Compton? Pues, es una banda de hoy, y como banda de hoy se la suda la política, y como banda de hoy que se la suda política, pues es patriota inglesa, y como es patriota, pues... Bueno, ja és el litatge d'ell. Ja, però jo no entenc que no n'hi ha problema en que Cromax i Valdrin siguin patriotes. No, exacte, no, però el problema no passa nada. Saps? Això és el problema. I tampoc no és un problema. Si no estic front, puedes salir con banderas de Estados Unidos y nadie dice nada. Per exemple, és igual que tu. És que és això, vull dir, és això el problema, que uns sí i altres no, ¿vale? Pues si són tots sí, pues sí. I això, i el més curiós que diuen fer, el més curiós el més curiós és que estan editats per CNT. Que curiositat, eh? Curiositat. I és carnet. No, jo no, jo passo, jo soy apolític, no, soy ya, no, jo... Yo soy un anarcocerdo. Anarcocerdo. Ah, hombre, con la camisa que llevas, ¿sabes? Ya ves, anarcocerda de Spider. Bueno, va, tornant a lo de yo soy Julio César, que fica la entrevista, això, o sea, ¿quién mató a Cristo? Y yo soy Julio César, aunque en realidad César muriera 44 años antes del nacimiento de Cristo, sí, fue el imperio que dejó quien lo mató, ¿sabes? O sea, culpan a Julio César porque él dejó el imperio, y como el imperio lo mató a Cristo, pues... A ver, Julio César murió en el 14 después de Cristo, creo, ¿no? Pues sí, era Augusto. No sí. Sé, tú que eres investigador. Bueno, ya lo investigaré. Mola. Bueno, pues va. Vamos a poner un tema de Julio. Yo soy Julio César. De Julio Caguete, Julio César. Ya que es muño. Conmigo de canal, ¿eh? Madre mía. Ay, madre, Julio. Haremos pues una nueva, va, que. ¿Qué tema puede ser de Julio César? ¿Bien qué edad? Que por cierto estamos en julio. Que se llama el mes de julio por Julio César. Julio César. Mira, podemos hacer debate histórico. Un programa de paganismo. Claro. Y poner temas de paganismo. De black metal. De black metal y. Por eso quiero más el tema a mí. A la Antonieta. Por eso voy a poner a hablar. Ahí. Bueno, pues va, ahí va, un tema de Yo soy Julio César, que no saben quién anem a posar, pero ya os sabré después. Ahí va. Y acto así. Bueno, el tema que vau escoltar... El tema sí, el nostre company és virtual. Això va ser l'altre programa, pinya, que no vas estar. Bueno, el tema que vau escoltar és el de Bilbao, de Jo soy Julio César, que a Jaume li recorden els Dead Kennedys, i que és veritat. En este tema en concret, no. Amb els altres, sí. I bueno, així el punk, així, què tal? Aquí el punk, com has vist el punk? Perquè si realment hi ha un poble que més ha vist el punk, així, és el Canals, no? Claro. Canals desde hace bastante tiempo. Bueno, y Jativa también. Aquí en Jativa estaban los electrodomésticos, ¿no? Y Spansus, no sé qué, no los Spansus extremadureños. Spansus, no sé qué más, no sé cómo la generación tenía ahí. Hostia, si tu tía está casa con... Ya, no, mi tío tocaba en un grupo, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba. Spansus. Jativa a mí siempre me... Claro, esos son los grupos que yo conozco de aquí en la época ochentera, estaban ahí. Yo recuerdo, no, ochentera no. Yo recuerdo a principios de los 90 la simbiosis que me había ahí entre punk y gimnasio, sin Xativa. Era una cosa prou habitual. Pero yo creo que en esa época era. También no sabían el que era. Todo era muy homogéneo. Claro, y es lo que comento, en Canadá. Porque las influencias que revien de fuera era el punk como música que engloba una... a todo, claro. Y ahí dentro del todo estaba el rollo pelat que realmente venía de ese rollo subcultural, pero que se estaba comenzando a asociar a la extrema derecha. Entonces ni había peña que pues soportaba españoles, esvásticas, pero escoltaba punk. Pero bueno, también todo es la provocación. Claro, la provocación, la provocación. Pero por ejemplo, porque llevar una esvástica no, claro, era un nazi, simplemente, claro, era, pues mira. Pero no, yo cuando andaba... Cuando... Mira, es que un silicio, ¿no? También, ya, ¿no? Cuando andaba yo al Cimarro, que estaba a tope de pintadas nazis allí, me había una pinta nazi que era cortatu y una esvástica. Claro. Qué grande. Sí, sí, sí, lo que te comento, haciendo una paliza ahí... Cinco pelados ahí, viejos de Canals, a un municipal, sacando la cabeza cantando Baila Pogo sobre un nazi. Claro, y los tipos iban haciendo el plásticas por ahí. La broma satanera. La broma satanera. Igual que la Pulper, ¿no? Y Espalmódico. Si no, la URSS. Igual que Línea de Fuego. Igual que Línea de Fuegos. Está claro que yo creo que esa época era provocación. La gente no se planteaba ahí. Yo creo que más que provocación era también ignorancia. Yo creo que una barreja de todo. Y había, por eso... Es eso, la gente no era consciente. En un pueblo en que... Claro, en una época en que no hay internet, que te puede informar... El mòbil. Claro, te arriben cuatro conceptos sols y tú es lligues de cualquier manera. Y si la tiene arriba, pum, oye, es car, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Pero bueno, pero molaba. Era, els 80 molaven per això, ¿no? Ahora no, ahora es todo etiquetado. Si no fuera eso, el rash te pega el toc. Después eres eso, pues no sé. Preferís tornar a los 80. ¿Sabes? Y bueno también se mitifica más al pasado. Ya no es permitir. Pues sí, yo lo tengo claro. Yo mi vida no la cambio por nada. No es permitificar. No es mitificar. Esos conciertos sacrilegios para que hay polla del dato. Apoyo a la revista Molotov, 50... O al periódico CNT, o 50 o, sea, o el fascín estatus social en Leno. Claro, ahí, estatus social petaba, ¿eh? O sea, ahí ya no está en el País Vasco, igual estamos con el Batasuna, pero como no, y aquí el anarquismo, lo que ha mandado, pues es sí, lo que había, ya está, ¿no? Ya, yo estoy contento de esa época. Vale, sobre todo no porque estamos muy compromisos en el tema político. Y lo estamos. Y lo estamos. Lo estamos, tú lo estás. Yo sí. Yo al 100%. Al 200%. Bueno, hombre, es un momento para tornar a la política, ¿eh? Claro. Es tiempo de lucha. Tiempo de lucha. Bueno, va. Voy a pasar un otro tema. Y pues es un tema de VAP, ¿ahora? Uh-huh. Un tema pues en de VAP. Todas canciones, no, tienen canciones en castellano también, ¿no? Pero sí, mayormente eran unos, en la primera época cantan en castellano. Claro. Que eran más punk y después ya se hace... ¿El disco este, el de la autovía, ese cuál fue? Y sí, creo que va a ser el primer. Así es, el primer. Pues ahí la mayoría... Tienen dos o tres en castellano. Sí, lo que pasa es que están desde la maqueta, está compartida en Ultimatum y no sé qué, que tienen varios en castellano. Y después ya hacer en el disco este que estás diciendo tú. Es el de Condenados a Luchar. Lo primer que graben es el Condenados a Luchar. Y después ya hacen un disco que es más experimental. Y aproxima al Bad Brain, ¿no? Y dicen que... ¿Y el disco ese porque era por la autovía y tal? Claro, porque ellos creen que eran de Andoain. Y era para un... Creo que era un de los más afectados por la autovía de l'Ixalan, que va ser una lluita prou gran en el País Basc. Per evitar que se fera l'autovia de l'Ixalan, que no ho sé en què va quedar la cosa. I això, i eren, el grup jo crec que es va fer també en part famós per això, perquè estava molt implicat en aquell vídeo. Bueno, jo amb aquell podia fer una versió de la tortura. Ah, sí. Tortura, no, no, tortura. No. I BAP, què és? BAP? Tortura. Brigada, no brigada antipolicial. Antipolicial, ah, claro. I no és brigada contra informació, no? Com era la brigada política social. No? Sí. Bueno, pues, quin tema posem al final? Jo posaria la de Plastinosko Harajna, perquè jo crec que també és prou original per l'època, no? Que parla del McDonald's. I, clar, era curiós. Clar, en aquella època no parlava ningú d'aquest tema. Però... pues bueno, pues ahí va, para Hernando Tegui. Que en el documental de la pelota vasca decía, ¿qué será del País Vasco cuando los niños no vayan a jugar a la montaña y haya McDonald's, videojuegos y cosas así? Anda pues, anda pues. Eso que estoy viendo. Eso, el... Arnaldo. El ganador. Ha dicho Hernández, ¿no? No, pero que ha dicho. Que ya se habla el vasco. Bueno, pues ahí va. Para ti. Para tú. Para tú, tururú. Ahí va. Acabem d'escoltar BAP amb el seu tema Plasticozco Canarià. I així estem dient, a veure qui ho diu més ràpid. A veure, digues a tu. Plasticozco Canarià. Plasticozco Canarià. Plasticozco Canarià. Menjar de plàstic. Menjar de plàstic, punto. Comida de plàstic. Bueno, pues va, així fins aquí la secció especial del programa. I bueno, jo volia dir que com els altres programes van fer la secció del concurs i com que ens han esborrat al tancar-nos el blog, pues, també ens han tancat el correu i per si algú havia enviat algo, pues, que ara han canviat l'adreça i que, pues, que l'adreça del correu electrònic la podeu trobar en el blog a la dreta, ahí on fica, si voleu escriure al programa tal, pues ahí. I per enviar el missatge de veu, pues igual, en la part de la dreta, cliqueu ahí on fica, cliqueu a la segona adreça, aneu a una web que és un servidor per a gravar veu i cliqueu en record i després envieu al correu este. Que, bueno, el concurs era que a veure si algú sabia quin va ser, i si tu no sabes, cállate. No, no, jo no. Algú sabia quin va ser el primer concert que es va organitzar al Terra. De actua, ¿vale? Que bueno, si busco por internet te lo trobarán, ¿no? Supongo. Y que si nos envían un diseño que tienen, pues tienen un lote de actua crew. Llaveros, tangas, todo lo que no valen ellos, pues os regalan. Todo lo que no vendemos, pues toda la brumbaya, pues. Toda la brumbaya. I, bueno, fins aquí el programa especial, no? Ja. Què? Que dieu alguna cosa? Tu tens que dir alguna cosa, Pinya? Jo, pues, res. Corazón partido. No, donar gràcies a l'Araque, saps? Para haber preparado. Ahí, para haber preparado todo este papeleo ahí de. Yo creo que vendrá a un altre programa. Vale, vendrá bien. Yo creo que le agrada. ¿No? Está divertido. Está divertido. Aquí, mira, un litro de cerveza y las risas. Y aquí, farlopa, aquí. Ahí, el Jaume que la trae de ahí, de Alacant, del port de Alacant. De Alcántara. Que n'hi ha un to. Denominació d'origen. Fresqueta. Fresqueta. I, bueno, que això, esperem que vos hagi agradat i pues deixem en un tema de què? De que era al final era de MCD, ¿no? De MCD. El terrorista, ¿no? De Me cago en Dios. Me cago en Dios. El tema de terrorista, ¿no? Pues ahí va, para aquí ya se dedicamos. ¿Para quién? Pues para. Yo le dedicaría a toda. Para de seguridad, ¿no? Para policía de Canas. Últimamente me está tocando mucho la polla. Sí, ¿no? No me acuerdo los nombres, pero bueno. Vale, para todas las policías, ¿no? Es mejor la gran puta. Yo le dedicaría pues, para toda la peña que ha tutado el punk abans, ¿no? Ahí desde el 80, sin Sara. Pues sí. Ahí un brindis, va, un brindis. Ahí, momento de silencio. Un brindis, venga, va. Agáfalo eso, ahí, ok. Vamos. Pues sí, por el espíritu del punk, ¿no? Y claro, claro. Por el punk, ahí. Pero a todos que viven la música de una forma diferente, ¿no? Claro. Sense etiquete. Tío, estoy florando ya. Yo creo que es hora de plegar ya. Ya, bueno, va. Ahí va, terrorista.